Muy bien, Ernesto, así es como vos bien decías, la ciudad de Buenos Aires no está por estas horas en su mejor estado de salud. La Asociación de Médicos Municipales anunció hoy un paro de 24 horas para mañana en 24 hospitales públicos. La medida se suma a la que realizan esta jornada los trabajadores del Hospital Santo Yani en reclamo de mayor seguridad. Surgió a partir de denuncias de los propios trabajadores de agresiones que sufrieron de parte de familiares de una paciente que falleció 3 días después de dar a luz en ese centro de salud. La familia de la joven inició una causa judicial por mala praxis y abandono de personas. El hecho de agresiones ocurrió ayer cuando 70 personas entraron al hospital y causaron destrozos y habrían agredido a trabajadores. En diálogo con AM530, el referente del gremio municipal, Marcelo Strumiger, dijo que la justicia se logra a través de dos tribunales y no como intentaron hacerlo las personas que ingresaron al hospital. Lo que resta o lo que sigue es todas estas otras acciones que no van a ayudar al reclamo de justicia, porque no se puede obtener justicia en el hospital. El hospital no brinda justicia ni satisface justicia, y mucho menos reclamando eso de la forma en que se hizo, interfiriendo, porque si lo que decimos y algunas pancartas dicen para que no haya otra Jenny, bueno, entonces ayudemos a que no haya otra Jenny y dejemos que el hospital atienda a los pacientes. Y no impidamos que las mamás que estaban a punto de dar a luz y los bebés recién nacidos reciban la atención que merecen. Por otro lado, pero siguiendo con el tema del área de salud de la ciudad de Buenos Aires, ayer los trabajadores del Hospital Álvarez denunciaron irregularidades, edificios y falta de equipamiento y personal. Lo hicieron junto a funcionarios nacionales y legisladores. Reportó para Informativo Farco, Bruno Rossi, La Voz de las Madres.